mientras se daba media vuelta para realizar algún contrato usurario. Una calurosa tarde de verano, justo cuando una terrible tormenta negra se estaba acercando, Tom estaba sentado en su casa de préstamos con su gorro de lino blanco y su bata de seda de India. Estaba a punto de ejecutar una hipoteca, mediante lo cual completaría la ruina de un desafortunado especulador de tierras, de quien había declarado la amistad más grande. El pobre corredor le rogó que le concediera una indulgencia de algunos meses. Tom se sentía cada vez más irritable y rechazó otra demora. Por favor, señor Walker, mi familia quedará en la ruina y será mantenida por la parroquia. La caridad comienza en casa. Debo cuidarme a mí mismo en estos tiempos difíciles. ¿Usted ha hecho tanto dinero de mí? ¡Ah! Eso no es cierto. Que el diablo me lleve si hice un cuarto de penique. ¿Y ahora quién será? De seguro otro cliente que viene a rogarme que no lo cobre. Debieron haberlo pensado antes de pedirme un préstamo. Saben muy bien cómo es este negocio. Tom Walker, he venido por usted. Tom trató de retroceder, pero ya era demasiado tarde. Había dejado su pequeña Biblia al fondo del bolsillo de su abrigo y su gran Biblia sobre el escritorio enterrada bajo la hipoteca que estaba a punto de ejecutar. Jamás un pecador fue tomado más por sorpresa. El negro lo levantó como a un niño sobre la silla de montar. Le dio un latigazo al caballo que se alejó galopando con Tom en la espalda. En medio de la tormenta eléctrica, los oficinistas se colocaron las plumas detrás de las orejas y los miraron desde las ventanas. Tom Walker fue lejos, corriendo por las calles con su gorro blanco, rebotando hacia arriba y abajo, su bata ondeando al viento y su corcel sacando chispas del pavimento en cada salto. Cuando los oficinistas giraron para buscar al negro, había desaparecido. Tom Walker nunca regresó para ejecutar la hipoteca. Un campesino que vivía al borde del pantano informó que en medio de la ráfaga había escuchado un gran alboroto de pezuñas y un aullido a lo largo del camino, y que corrió a la ventana para captar la visión de una figura como la que acabo de describir, sobre un caballo que galopaba como loco a través del campo, sobre las colinas, y que bajó en el oscuro pantano de cicutas hacia el viejo fuerte indio.